el podcast. El podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Queridos compañeros, queridas compañeras, no puedo decir más que hoy estoy acompañado. Buenas. ¿Buenas a quién? A ti. Tú eres el importante hoy. A ver, ¿aquí quién es la novedad? Ya mira, los colores ya me están subiendo. ¿Quién es la novedad? Nacho tenía claro que hoy, como íbamos a hablar mucho de Metal Gear Solid 4, pues tenía que oírsele perfectamente y por eso ha dicho, pues nos vamos a Barcelona. Ya sabéis que es un hombre que coge un avión y enseguida se planta en cualquier sitio. Pero también está Gemma, que habitualmente me acompaña en el estudio. Claro, un placer, como siempre. Distancia, ¿eh? Entre Nacho y tú, distancia. No, estamos al lado del otro, pero... No os emocionéis. Y tenemos al resto del equipo. Algunos incluso aparecen de nuevo, como Javier de Pascual. Recuperamos a Javier. Buenas. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Tú también de exámenes o no? Joder, ya ves. Vale, te veo un poco quemado. También tenemos a Joaquín Relaño. Buenas. Buenas, José. Encantado de estar aquí en este programa número 14, que además de ser mi número favorito, está también dedicado a una de mis sagas favoritas. Ajá. Pues yo espero que no hayas echado Sony a pellizcos abajo, ¿eh? Enrique García también está de exámenes, pero también ha buscado un hueco para estar con nosotros. Enrique, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el tema de los exámenes? Pues como dijo el tío del cigarro en un vídeo que hay por ahí por internet, muy bien. tú ves unos vídeos muy raros, ¿eh? Deja de ver YouTube. Bueno, en fin. Las cosas que ponen en el foro, hombre. ¿Tú estás bien, de todas formas? Sí, sí. Venga, espero que también esté bien Fran Serrano, Francisco Alberto Serrano, pero más conocido como Fran. ¿Qué tal, Fran? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Todos. Uy, qué flojito se te oye. Sí, bueno, habrá que tomarse vitaminas. Bueno, Nacho, oye, en este especial que hemos anunciado la semana pasada, ¿qué se va a destacar? Pues sí, tenemos ahí una cosita especial esperando, que va a ser una sección donde vamos a dar voz a los lectores. Nos han de hecho llegar sus preguntas sobre Metal Gear tanto por email, en texto, como por MP3. Ajá. Y vamos a tener ahí un rinconcito para que cada uno exprese sus dudas y bueno, y me dispare a ver lo que puedo y lo que no puedo decir. Y también hablaremos, por supuesto, de ese 10 que has dado al juego. Uh-huh. Muchos decían que lo veían venir, pero tampoco estaba tan claro, ¿eh? No estaba nada claro. De hecho, han sido 3 semanas duras, el equipo lo sabe porque nos está hablando entre nosotros todo el tiempo y ha sido complicado. Al final hemos creído que hemos sido justos y ahí está la nota. Retropodcast. Hoy con la ayuda especial de Nacho, me pone cara Gemma como que está muy agobiada por la cantidad de mails que le he puesto y también los que ha ido recogiendo del foro, los mensajes. A ver, Gemma, recoge claro, lo que puedas. Es que luego se quejan de que no respondemos a todo el mundo. Ya, es que claro no se puede, tampoco tenemos un programa infinito como para contestar a todo, pero claro. Intentaremos poco a poco contestar a todo el mundo, ¿eh? Bueno, pues vamos, si te parece, con los temas de debate del foro. Último. Sí. Venga, pues vamos al foro a ver qué se ha dicho del anterior podcast, del 12+1. Venga, pues hablando del tema de la importación, si os parece. Venga. Mira, Zasteador dice, actualmente la importación es minoritaria, pero no dudo que si se pone de moda, las compañías intenten evitarla, ya sea atacando las webs o implantando otra vez protección regional. Dudo mucho que traten de evitarla rebajando los juegos. Eso solo pasa en los mundos de Yuppie. Nacho. Sí, sí, los mundos de Yuppie, ya sabéis que es el ideal vuestro que no existe. Vale. Es fácil. Bueno, de muchos, ¿eh? Guillermo dice... Aparte de ser un gran programa infantil. Claro, los mundos de Yuppie. Bueno, Guillermo dice, yo lo de la importación lo veo bien. Yo mismo he comprado Rock Band en Inglaterra. ¿Y por qué? Pues dice, porque ha salido allí hace unos 3 días y aquí no se sabe cuándo saldrá. Y porque me ha costado el pack completo 180 euros al cambio y aquí vale 240 euros. Y vuelve a haber polémica otra vez con el título, pero tampoco vamos a comentarlo ahora, las declaraciones de responsables de Harmonix, o sea que... Vamos con otro. Tordotei dice, si las empresas deslocalizan fábricas a otros países, como China, la India, etcétera, para abaratar los costes de producción y tener una ganancia económica, no pueden quejarse de que el consumidor importe sus productos más baratos desde otros países. Claro. Dice, han sido ellos los que han inventado el mercado global. Vaya, claro. Vaya argumentación excelente de aquí del amigo lector, ¿eh? ¿Verdad? Exacto. Es lo que nos gusta, que complementen de esta manera nuestros debates. ¿Qué más? Ryoga XP dice, las consolas no son artículos de primera necesidad. Si alguien no puede permitírselas, no debería hacerse con ellas. Es como comprar un coche y robar la gasolina a otros. Hay muchas formas de hacerse con juegos originales de forma económica. Una de ellas es la importación, pero hay otras como segunda mano, alquiler o ahorrar, que Ajá. lo pone en mayúsculas. Uh-huh. Y por último, en cuanto al tema de la importación, Cloud7777 dice, el fallo que habéis tenido es el de no aclarar qué consolas son de región libre y quién no. Dice, PlayStation 3, región libre total. 360 no es región libre, pero se venden juegos que lo son. Y Wii no es región libre. Hubierais aclarado que la importación no es la solución en todas las consolas, que depende de cuál y que antes de comprar es necesario saberlo. Esto. Amigo Cloud, por eso os pedimos vuestra colaboración también para completar la información y así lo dejamos todo completito. Nos vamos a los mensajes porque sí que ha habido una actividad especial en... ¿O tienes algo? ¡Claro! A ver, ¿qué? El tema de la PlayStation 3. ¿Qué está pasando con el SAT? Venga. Es que el foro también habla, José. Deja hablar. Jali Carnaso dice que estos problemas del SAT ya son heredados de cuando la PlayStation 2. Dice que hace unos cuantos años tuvo el mítico problema de la lente tocada de PlayStation 2. No sé si os acordáis. Sí. Dejando de leer juegos o escenas de vídeo. Dice que lo envió al SAT sobre abril y se la devolvieron en junio. Que, bueno, que le fastidió bastante, pero que se resignó. Pero que vamos, que al cabo de tres semanas, murió otra vez. Uh-huh. La volvió a llevar y hasta septiembre no se la devolvieron, o sea que se pasó todo el verano sin PlayStation 2. Vale. Armenta dice, me parece muy mal que se comparen los problemas ocurridos con el ínfimo número de PlayStation 3 estropeadas con el bochornoso problema de las luces rojas de Xbox 360. Uh-huh. Dice, no hay comparación. El problema de PlayStation 3 es totalmente diferente. Se trata de un problema de respuesta del SAT y no de deficiencias del hardware. Sí. A ver, nosotros cuando dijimos lo del... planteamos el título del debate de si estábamos ante unas luces rojas, tres luces rojas, pero en Sony, evidentemente no queríamos comparar el fallo masivo que hubo en la primera remesa de consolas con algunas incidencias que parece ser que se está viendo en la consola de Sony. Bueno, que es que si hace unas semanas nos tachaban de que éramos pro-Sony, pues ahora nos tachan de que somos anti-Sony. No somos de nadie. Dice que hemos creado, allá te dice que hemos creado sensacionalismo con el tema. Pues esta semana, el jueves creo que fue, estuve hablando con la directora de negocios de Sony España, nos llamó para interesarse por este tema y nos comentaba que el problema que ha habido es que no tenían componentes para sustituir estas plays de 60 gigas. Entonces, el tema es que los estaban esperando y que a partir de ahora sí que podrían empezar a repararlas. Bueno, y por último, DJ Asa dice que ha estado trabajando hasta hace poco en una tienda de videojuegos y que se quedó bastante sorprendido de la cantidad de PlayStation 3 de clientes que dice que venían con problemas de software, más concretamente con el lector, que los juegos no los leía o se quedaban enganchados, sobre todo en la versión de 60 gigas. Y hablando con ellos, algunos me decían que llevaban 2 o 3 meses esperando a que el servicio técnico les devolviera arreglada la consola. Y es más, dice que más de uno le contaba que Sony les había propuesto que como su consola de 60 era difícil de cambiar o de reparar, pues les proponían cambiársela por una de 40 más un par de juegos para suplir la diferencia económica. Bueno, es un tema complicado. Iremos viendo a medida que pasen las semanas cómo va quedando todo eso. Las palabras de Nacho, desde luego, son bastante esperanzadoras, pero no quedará ahí la cosa. Ya verás cómo cada semana recibiremos mails o habrá comentarios en el foro sobre el tema de las PlayStation 3. Vamos con los correos que nos han mandado, son unos cuantos. Bueno, pues empezamos con el de Xavier Trilla, que pregunta. Bueno, nos da un poquito de jabón y tal, que está enganchado. Eso nos gusta siempre. Y, claro, claro. Dice, me pregunto si alguno de los colaboradores tiene alguna información sobre L.A. Noir, que no sé si lo digo bien. Noir, que es un juego que le llama mucho la atención y que hay muy poquita información. La verdad es que a día de hoy no hay mucha información, no más, al menos de la que pudo ofrecer, si mal no recuerdo, Frank en su último avance. Vale. De todos modos, yo estoy seguro de que Rockstar en el próximo E3 va a dar muchísimo matato sobre este título. Más mails. Antonio desde Jaén dice que en breve que se va a comprar una Play 3. Lo que pasa es que dice que en el último Mary Podcast, pues que hablamos del tema de las averías de la Play y dice, me dejó preocupado, incluso pensé en no comprármela. Pero bueno, mi pregunta es, ¿las averías que están saliendo en Play 3 son de las consolas de 60 o están también en las de 40? Bueno, espero que me contestéis, muchísimas gracias y seguir con lo que hacéis, porque lo que hacéis es fantástico. Gracias. Pues amigo Antonio, gracias primero. Lo segundo, que afecta a las de 60 y a las de 40. Lo que pasa es que el problema real no es que fallen, sino que hay un retraso enorme en la reparación y vuelta otra vez de la consola al usuario. Entonces el problema está en que, como hemos dicho antes, las de 60, las piezas son más difíciles de conseguir, pero como ha dicho Nacho, pues parece ser que se está solucionando. O sea, lo que sí le diré a este usuario, José, que si tiene pensado comprarse la PlayStation 3, que se la compre simplemente, porque lo de la avería parece ser algo con lo que algo que tendremos que sobrellevar en esta generación. Y si le pasa algo, como él es de Jaén, yo soy de Sevilla y Relaños de Córdoba, subimos arriba y le tiramos la pellizco limpio. Bueno, vamos con otro. Dice Cristian Ruiz Rodríguez. Bueno, nos hace tres preguntas. Una, ¿por qué Rockband es tan caro en Europa? La gran pregunta. Eso ya lo hemos contestado en un podcast. Otra, viendo los grandes títulos que están sacando Xbox 360 como Gears 2, Fable 2, To Human, etcétera, para el presente, para el futuro me hago una pregunta. Si Sony con Metal Gear Solid 4 ha ocupado casi toda la capacidad del Blu-ray, ¿qué vais a hacer Microsoft en un futuro cuando necesitéis más capacidad, como por ejemplo un Lost Odyssey 2? Dice, ¿8 DVDs? Bueno, yo estaba viendo Metal Gear Solid 4 y la verdad es que yo creo que esos datos se pueden comprimir. Yo creo que perfectamente caben en el tamaño de los Odyssey, podrían caber perfectamente. Uh-huh. Pasa que esto ya depende mucho del estudio. Pues igual como con Resistance ocupo también todo un Blu-ray y realmente pues son datos que yo creo que cabrían en un DVD 9 perfectamente. Y la tercera pregunta de Cristian dice, ¿algún dato de Mega Man nuevo y Killer Instinct? Bueno, sobre Mega Man, ya hay en preparación un Mega Man Star Force 3 para Nintendo DS, que es así de tipo de jugar con cartas y centrado en el juego online. Lo que no creo es que Capcom tenga pensado sacar ahora mismo un Mega Man para consola de nueva generación, pero eso está más centrado ahora en llevar la saga a la Nintendo DS. Y de Killer Instinct es un rumor que lleva unas semanas cobrando bastante fuerza. Especialmente creo que todo surge de un nuevo póster que Rare tenía en sus estudios. Ramón Méndez de nuestro equipo estuvo allí probando Banjo. Ajá. Y lo pudo ver, y ese mismo póster, un periodista de otro país hizo una foto y acabó filtrándose en internet. Y ha dado más fuerza, pero a nivel de otros estudios te puedo decir que también la gente piensa que están haciendo algo, que van a hacer algo con Killer Instinct. Uh-huh. Pero hasta ahí, vamos, no se sabe nada más oficial. En cualquier caso, vamos con más preguntas porque hay más, ¿no? Hay más. A meripodcast@meristation.com. Mira, Oscar Alexander desde Colombia. Bueno, varias preguntas. Saludos, dice, a Colombia. Exacto, una. No, lo voy a decir. No, vale. ¿El PlayStation 3 tiene región free para títulos de PlayStation 1 o PlayStation 2? No, no es región free. Necesitas tener el juego en la región que corresponde a la máquina. Vale, perfecto. Dos, ¿qué saben del rumor que existe sobre una 360 con lector Blu-ray para finales de año? ¿El qué? Pues no sé. Yo he leído algo de refilón de que en China estaban preparando unas con lector Blu-ray. No sé si habéis visto algo en el foro vosotros, chavales. Yo no. Yo creo que sí lo he visto de refilón, pero no me he parado a leerlo. Mira, Oscar, un rumor. Como no sea algún pirata chino que le dé por hacer una consola mezcla modificada, no lo veo yo nada. Vamos. Exacto. Un híbrido. ¿Y qué más? Venga, Dios. Hay una pregunta para Nacho también, ¿no? Sí, una pregunta para Nacho desde Pulque 2048. Dice, atención, ¿Devil May Cry 4 o Ninja Gaiden 2? Pues yo me quedo con Ninja Gaiden 2. Yo creo que es bastante... Bueno, ligeramente, como indica la nota, creo que Ninja Gaiden tiene un 9. Y Devil May Cry lo analicé, yo creo que es 8.5. Yo creo que la diferencia es muy poquita, pero yo me quedo con Ninja Gaiden, y especialmente ya independientemente de esto, porque es más hardcore. Devil May Cry creo que en esta cuarta entrega se ha ido hacia lo casual con la inclusión de Nero. Y en cambio Ninja Gaiden sigue tan hardcore como siempre. Recordad que podéis conseguir una consola dentro del sorteo de MediStation, una consola firmada, una Xbox 360 firmada por Tomonobu Itagaki. Lo que tenéis que hacer es enviar un SMS al 5959 con la palabra Meri Premio. El sorteo finalizará el 22 de junio. Recordad, además te llevas un Ninja Gaiden 2 y, por si fuera poco, para poder jugarlo, pues una Xbox 360 firmada por su autor. ¿Qué más se puede pedir? 5959. Un SMS a ese número con la palabra Meri Premio. A ver si tenéis suerte. Politono Itagaki, vamos. Meri Express. ¿Os queréis poner enseguida a tono o actualizados en cuanto...? ¿Por qué pasa, Politono? A tono. Que si queréis poneros actualizados en cuanto a información de videojuegos y todo este mundo, pues ya sabéis que tenéis esta sección que es Meri Express. Empezamos con la noticia de que Nolan Bushnell prevé el fin de la piratería de videojuegos. El fundador de Atari afirmó que la piratería de videojuegos será pronto cosa del pasado gracias a un nuevo chip que imposibilitará la reproducción de copias ilegales. El chip de encriptación sigilosa denominado TPM ARM está siendo incluido en la mayoría de las placas de los nuevos ordenadores y posibilitará encriptar con una clave absolutamente privada y verificable los juegos, de manera que no se pueda craquear, lo cual permitirá que se desarrolle un gran mercado en zonas donde la piratería ha sido un gran problema. 1 millón de cuentas japonesas en PlayStation Network. La red de Sony alcanza esta cifra desde el lanzamiento de PS3. Sony realizará un sorteo especial con el que premiará a 1000 usuarios con dinero virtual para adquirir juegos y contenidos a través de PlayStation Store. En Europa, según declaró Sony en el evento PlayStation Day, la red PlayStation Network acumula más de 3 millones de usuarios. Supreme Commander llegará a Xbox 360 en breve. Ya hay fecha para su lanzamiento. El título de estrategia en tiempo real de Chris Taylor llegará a la consola de Microsoft el próximo 1 de julio. Nos vamos a Asturias. Alfonso Ramos brilla como el mejor jugador del mundo en FIFA 2008. El asturiano se ha proclamado vencedor del campeonato FIFA Interactive World Player 2008. Ramos se impuso al estadounidense Michael Riviero 3-1 en la final que se ha celebrado el 24 de mayo en Berlín y, por tanto, se llevó a casa $20,000 y una invitación para asistir el 12 de enero del 2009 a la gala del mejor jugador del mundo en Zúrich. Creative lanzará 2 nuevas tarjetas de sonido por PCI Express. Estos 2 nuevos modelos están destinados especialmente a los aficionados del mundo del videojuego y se sitúan dentro de la gama Sound Blaster X-Fight Titanium. El videojuego Street Fighter 4 llegará a PlayStation 3, Xbox 360 y PC. La próxima entrega de videojuegos de la serie de combates, que hasta ahora era exclusiva de salones recreativos, llegará a PlayStation 3, Xbox 360 y PC. A las 2 primeras versiones, perfectamente previsibles, se ha sumado contra todo pronóstico una tercera para PC. La posibilidad de ver una adaptación de Wii se queda, de momento, sin confirmación. Pues, por cierto, dentro de unas horas, impresiones con Street Fighter 4 desde Las Vegas, que ha estado Pablo probándolo. Es lo bueno de tener a Nacho aquí, que puntualiza las noticias. ¿Lo has visto? Europa se queda sin ración de África. África, la propuesta realista de Sony para PlayStation 3, no llegará a Europa. Así lo ha confirmado Sony. El videojuego sí será lanzado en Japón, posiblemente a finales del próximo mes de agosto. La compañía no ha querido dar a conocer cuáles son las razones que la han motivado a tomar esta decisión. SimCity aterrizará en septiembre en Wii y Nintendo DS. El título se ha desarrollado pensando en el gran público y, por tanto, su manejo será asequible. Aún así, los jugadores podrán crear, gestionar y destruir ciudades, como es típico en esta saga. La nueva XMB, X-Cross Media Bar de PS3, podría no funcionar con juegos anteriores. Al parecer, la nueva XMB, que llegará con la actualización del firmware 2.4 e incluirá novedades como los trofeos o la reproducción de música en disco duro durante las partidas, podría no ser compatible con todo el catálogo de PlayStation 3. Y acabamos este repaso rápido de las noticias más interesantes de los últimos días con la de Sid Meier, que llega al libro Guinness de los récords. Sid Meier ha entrado en la última actualización del libro Guinness de los récords como el desarrollador más premiado de la industria del videojuego. Sus logros en certámenes y eventos son muchísimos y por ello puede presumir de ser el más reconocido y galardonado del sector. Y si queréis más información, Nacho, sección noticias, www.meristation.com. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base, pero tú, que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo, y piensa en pillarte una X5. Adelante. Hoy, Gemma, en el apartado de debate vamos a tocar algunos temas, algunas noticias que se han ido publicando en Medistation.com, y yo creo que al menos sí que merecen algún tipo de valoración por nuestra parte. Uh-huh. Por ejemplo, la de que los videojuegos vuelven más primitivos a los hombres. A través de la edición digital de Daily Mail conocemos una noticia como poco curiosa, y es que, según un estudio realizado por el profesor Alan Reis de la Universidad de Stanford en California, los videojuegos despiertan en los hombres instintos primitivos como las intenciones de conquista. Esta relación no se da en tanto grado en las mujeres jugadoras, según dice el estudio científico. Hombre, yo creo que con esta premisa yo podría montar un estudio, o sea, que, por ejemplo, no sé, saltar a la comba produce que los hombres se embrutezcan igualmente. Y yo creo, y podríamos demostrarlo científicamente, seguro que con un estudio haciendo sus cosas, y seguro que sería así. No sé, yo veo que ha sido que veo antes la intención, el resultado antes que la intención, y no me parece, pero bueno, no creo que tenga mayor trascendencia que un simple estudio más. Yo que personalmente, después de jugar Command & Conquer, no me dan ganas de conquistar al vecino, pero vamos. A mí me da miedo, ya digo, si en un país como Estados Unidos y en un estado como California, donde las armas parece ser que es tan fácil tener una en casa. Bueno, vas a una casa de empeños y sacas una rápidamente. Pues claro, es que además que te vuelva más primitivo es mejor no jugar o mejor no salir a la calle. Enrique, ¿tú qué piensas? Hombre, yo creo que hay personas a los que sí le vuelven más primitivos. Solo tenemos que ver el vídeo del alemán loco este. Que se vuelve excesivamente primitivo. Pobre chaval, este pobre chaval. Primitivo por naturaleza. Bueno, y no tan lejos, que hay alguno que pretende echar abajo algo a pellizcazos. O sea que... Pero son cariñosos los primitivos. Sí, bueno, pero eso es primitivo también. Fran, ¿tú qué piensas? Yo pienso que es una tontería como un piano. Es decir, es como decir, por ejemplo, que un programa... Hay miles de programas violentos en la televisión. Hay todo tipo de libros violentos, hay una cantidad de medios que se apoyan en la violencia como para no darle la exclusiva a los videojuegos. Incluso el fútbol puede ser violento cuando te pones a ver un partido y ves aficionados radicales gritando, diciendo insultos a los jugadores, así que lo veo una tontería. Hombre, algo de razón tiene. Si veis las chicas de GTA 4, desde luego despiertan tus instintos más primitivos, pero de ahí a hacerlo extensivo al resto de los videojuegos, bueno, no sé qué piensa Joaquín. Yo siempre he pensado que el hombre es violento por naturaleza. O sea, y eso se refleja en la sociedad y en lo que demanda como entretenimiento. Pero también, por ejemplo, yo soy de naturaleza pacífica, pero de vez en cuando me entran ganas de pellizcar a la gente. Sí, sí, y a, sí, sí, y a empresas. Pero vamos, el caso que yo también lo veo una tontería, vamos. Javier. Yo pienso que este tío es puntos suspensivos porque, como bien ha dicho Joaquín o Fran, el fútbol o cualquier cosa más o menos... que te implique emocionalmente, pues obviamente despierta instintos primitivos. Es como decir que el arroz es blanco por naturaleza, pues claro. No, pero tenemos algún estudio anterior, como uno que hizo la Universidad de Melbourne, que comentaba que los videojuegos volvían violentos a los niños que ya eran violentos de forma previa. Vamos a ver qué piensan desde la otra parte. Visto desde la barrera de las mujeres, ¿los videojuegos nos vuelven más primitivos? Yo creo que sí, un poquito, ¿eh? Ala. Sí, yo creo Ala. Que sí. Nacho, y sobre todo, a ver, estás en minoría, ¿eh? Sí, hoy no está. Yo, es que, ¿sabéis? Yo pienso que los videojuegos, como nos trasladan un poco a nuestra infancia, en parte, porque estamos jugando, pues parece que actuamos de otra manera, ¿no? Perdemos un poco la razón y nos volvemos como más niños. ¿Ah, sí? Sí, pienso que sí. Un poco después de jugar, pareces... ¿Tú después de jugar a GTA 4 o a Metal Gear Solid te has vuelto más niño, Nacho? Está más juguetón, ¿no? Más juguetón, depende de cómo lo mires. Pero no es algo generalizado, ¿eh? No, claro, depende del juego, vamos. No, y está claro que en los niños pienso que sí, rotundamente sí, porque los niños que nunca han visto vaqueros y indios... Ellos, por su inercia, no van a jugar a vaqueros e indios. Tienen que verlo primero. Después de jugar a según qué videojuegos, pues se les pueden ocurrir algunas ideas que no son muy buenas. Amigos, tenéis el foro para decir lo que queráis, ¿eh? Sobre todo lo que ha dicho Gemma. Defendernos, por favor. El presidente del COI desprecia los éxitos de los videojuegos. Dice que, viene a decir más o menos en la noticia que pudimos leer esta semana en MediStation.com, que los éxitos que se consiguen en los videojuegos realmente no son éxitos reales, sino que son virtuales, que... Hay que verlo en la realidad. El presidente del Comité Olímpico Internacional ha abordado la baja popularidad de las Olimpiadas entre los jóvenes y ha atribuido parte de la culpa a los videojuegos. Toma. En declaraciones realizadas a The Times, el directivo espera que la primera Olimpiada para jóvenes, que se celebrará en Singapur en 2010, contará con una amplia cobertura en Facebook y MySpace. Las cifras son preocupantes de cara a atraer al público joven. La edad media del participante en una Olimpiada es de 24 años, pero la del espectador es de 46 años y la de un miembro del COI es la de 61 años. Él dice que la idea es que deberíamos practicar deporte, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Se puede practicar deporte y se puede jugar a los videojuegos, porque hay que despreciarlos. ¿Qué os merecen estas valoraciones o estas conclusiones que llega el presidente del COI? Yo creo que lo que reflejan estas declaraciones es que está habiendo un cambio generacional en los gustos del espectador. Entonces, la gente que antes veía las Olimpiadas, que ha crecido con ello, que no ha crecido con otras formas de entretenimiento, pues sus gladiadores, sus héroes, siguen siendo los atletas. Pero para la gente joven, yo creo que los gustos han cambiado en ese sentido bastante. Y de ahí que no tenga esa audiencia tan alta y que las cifras de que la edad media sea de 40 y pico. Ahora pues la gente le gusta ver otra cosa, pues le gusta ver otro tipo de ocupar su ocio con otro tipo de cosas y tiene a sus héroes o a la gente que le gusta tener en un pedestal lo tiene en otras disciplinas, no en los deportes, en unas olimpiadas, que bueno, que no deja de ser una cita importante y que a mí también me gusta ver, pero no quita para que ahora pues en vez de ir, no sé, a apoyar al atleta que corre los 100 metros lisos, te gusta apoyar a Gasol. Lo que estás diciendo, Nacho, viene además apoyado por otras dos noticias que dicen en titulares, ahora lo comenta un poco más Gemma, que los juegos es una de las actividades favoritas de los europeos. Un estudio efectuado por la Interactive Software Federation of Europe en 15 países europeos ha revelado que los videojuegos son una de las actividades favoritas en este continente. El estudio, que se llevó a cabo entre europeos con edades que oscilaban entre 16 y los 49 años, ha mostrado que más del 70% de los encuestados juegan a videojuegos por diversión, casi el 60% para estimular su imaginación y el 45% para estimular su capacidad cerebral. El 40% de los encuestados afirmó jugar de 6 a 14 horas semanales, mientras que aquellos que no juegan destacan como motivo principal la falta de tiempo para esta actividad. Y el otro titular es que Europa es el segundo mercado en el consumo de videojuegos. El mercado de los videojuegos tiene un importante valor comercial en Europa, y no solo por el interés verbal que compañías como Sony o Square Enix han mostrado, sino por el más reciente estudio elaborado por Nielsen, que sitúa a Europa como el segundo mayor mercado de videojuegos, por debajo de Asia y por encima de Norteamérica. Vale, la pregunta es, ahora, vamos a que todos podáis valorar todo esto que hemos estado comentando en los últimos segundos, si realmente alguien se está poniendo nervioso dentro de otro sector que no sea el de los videojuegos, porque evidentemente todo parece apuntar que los videojuegos están en alza cada vez más. Para ti, Enrique, todo esto, ¿qué te parece? Yo a este señor, al presidente del COI, le recomiendo que se mantenga la calma, porque una actividad en la que el 63% de los estadounidenses juegan habitualmente o que factura, como habéis dicho, 7.300 millones de euros en Europa, de los cuales, si no me equivoco, poco más de 1.000 son en España, no tiene por qué presentar ningún tipo de peligro a ese deporte. Es más, yo les recomiendo que utilice los videojuegos como una vía para dar a conocer los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Y tiene mucho que deber, y de esto en SEGA lo sabrán de sobra, al título de Mario Pisoni, que es los Juegos Olímpicos, que ha vendido una burrada. Y muchos de los chavales que ahora vean en esas Olimpiadas van a hacer gracias a ese juego. Yo no veo tanto negativismo en este hombre como él dice. ¿Pero tú crees que hay nerviosismo en otros sectores? Sí, bueno, es evidente que tiene que haber un nerviosismo porque tenemos hay una competencia ahí bastante gorda como son los videojuegos. Ajá. Ahora mismo los videojuegos le están quitando una cuota de mercado muy muy interesante a la televisión, a medios como la televisión, y eso repercute en ingresos por publicidad. Pero vamos, yo creo que es todo generacional. Esperad unos 20, 25 años... y los que hemos crecido con videojuegos, los que los hemos mamado desde pequeños, pues estaremos en disposición de igualarlo al resto de ocio. Ahora mismo nos encontramos en una situación en que hay gente que no lo entiende, cree que es algo pues totalmente negativo, que es de segunda, que los desprecia, y en ese sentido pues es normal que se resistan a aceptarlo. Yo, vamos, siempre, cuando ha salido este tema, siempre en privado lo he mantenido así. Creo que es un cambio que acabará produciéndose cuando la generación, pues esta tan conservadora que tenemos ahora en este aspecto, cambie. Vayan cambiando, ¿no? De sí, hecho, lo estamos viendo. ¿Cuántos programas de videojuegos hay en la televisión? ¿Cuántos programas de videojuegos hay en la radio, por ejemplo? Esos sí. Son unos datos significativos. Fran, ¿para ti qué? Bueno, lo que comenta Nacho, hay una brecha generacional. Yo cada vez tengo más claro que los videojuegos son el nuevo rock and roll y se han convertido en una especie de pim-pam-pum cultural. Uh-huh. Y al señor del COI le preguntaría exactamente cuál es el mérito, cuál es el objetivo de ver una película o de leer un libro, más allá de lo que es la experiencia y lo que aprendas de ella. Es decir, es prácticamente el mismo, cuál es ese objetivo que él se supone que tiene que tener en una actividad cultural para que se considere digna. ¿Javier? Sí, bueno, yo lo primero diría que el tema de que no hacemos deporte y que jugamos más a los videojuegos, tiene más que ver por el ritmo de vida que llevamos en la sociedad moderna tan acelerado, que cuando llegamos a casa lo único que queremos es coger la consola y desconectar, que echarnos por ahí a sudar, porque venimos cansados. Y luego, en segundo lugar, pues sí, o sea, desde otros medios se ataca indiscriminadamente, véase las noticias que están cada dos por tres sacando titulares despectivos, muy amarillos. Despectivos, generalmente, ¿no? Sí, sí, además buscando el insulto fácil, digamos, a los videojuegos como cultura. Y bueno, es algo que va a cambiar, como ha dicho Nacho, en cuanto cambie la generación. ¿Pero tú crees que también puede ser por ese crecimiento que cada año se confirma de los videojuegos como parte importante de nuestro ocio? Claro, es que efectivamente factura ahora mismo mucho más que el mercado de DVD, y de hecho, por ejemplo, el juego este de Star Wars, El Poder de la Fuerza, cuando estuve en el evento de presentación de Madrid, dijeron que era precisamente los objetos, los videojuegos, porque el cine y el DVD estaban en un lugar secundario a nivel de facturación. También estamos viendo que la industria del cine cada vez está mirando más hacia los videojuegos. De hecho, hemos asistido al nacimiento de un nuevo sello, que es el de Warner Interactive, aquí en España, con lo cual eso quiere decir también mucho. Y para ti, Joaquín, ¿qué te parece? Yo creo que es algo que llevamos viendo años. Prácticamente podríamos remontarnos a la época de los 16-bit. O sea, aquí lo que se está buscando es fomentar el miedo a lo desconocido. O sea, poner a los videojuegos como una especie de cosa, de algo malo, algo... El diablo. El diablo mismo. Pero tú, Joaquín, ¿crees que esto responde a que se le ve a los videojuegos como un peligro potencial o ya real a otros sectores? Hombre, eso está claro. Los videojuegos están creciendo y seguirán creciendo cada vez más. Se están comiendo muchos mercados, muchas formas de ocio se están viendo amenazadas y como se están defendiendo de esa manera, tachando a los videojuegos de ser nocivos. Con el cine y con la fotografía, con las dos industrias estas, justo en sus inicios comenzó a pasar exactamente lo mismo que sucede ahora con los videojuegos. Es decir, los consideraban como un medio a batir, una especie de, uy, qué cosa más rara, qué extraña, no lo quiero ni ver, ¿sabes? Era más o menos así, era como esta especie de psicosis social. Pero no nos engañemos, o sea, aunque la situación está por mejorar todavía, los videojuegos ni de coña son como hace 10 años a nivel de aceptación popular. Véase, por ejemplo, el público masivo que tiene Wii, que efectivamente ha cumplido su objetivo en esos aspectos. Y también porque ya los videojuegos ya tienen una historia, y muchos padres de hoy en día han jugado ya videojuegos en su niñez y ya saben lo que es y lo que no es un videojuego. O sea que prácticamente poco a poco se irá arreglando el problema por sí solo. Claro, ahí está el incipiente cambio generacional que yo comentaba antes. Hablemos de la crisis. Ahora que se supone que estamos en época de crisis, que viene, en Estados Unidos ya están así como con un cierto temor. Aquí también se está viendo en España que desde ciertas empresas se están apretando los cinturones. Nosotros como consumidores, o en general, ¿vosotros qué creéis que escatimamos? ¿Preferimos recortar en cine, en libros o en otro tipo de elementos de cultura? Y sin embargo, los videojuegos, eso por ahí no pasamos, siempre tendremos que comprar nuestros juegos, los que queremos y demás, o los sacrificamos todo y no tenemos en cuenta nada? Pues yo en este punto tengo una contribución interesante, porque hace un par o tres de semanas había expertos que comentaban que si bien recortamos nuestros gastos generales, llevamos más cuidado con todo esto, pues bueno, venga, voy a ir menos al cine, no voy a salir tanto a cenar, voy a salir menos de copas. No me compro este libro. Sí, efectivamente, por ahí, por gastos generales o, bueno, cosas del día a día. Donde realmente no escatimábamos era en nuestro fetiche o en nuestro hobby favorito, que por ahí no. Era un poco recompensa en el sentido de, bueno, vamos a ver, estoy ahorrando en gastos generales, voy a recompensarme comprándome GTA 4, comprándome un Metal Gear Solid. Aquí en España no creo que nos cortemos el lujo, porque yo creo que esto es tradición, ¿no? Hombre, tradición, pero cuando vas jodido de pasta, mucha tradición que haya tienes que... Bueno, hay más, ¿dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Pero los videojuegos es lo que más desembolso económico nos supone. O sea, no es lo mismo, no nos cuesta lo mismo comprar un videojuego que un libro o que ir al cine. Tú, Joaquín, si estás mal de pasta, ¿qué prefieres? ¿Quedarte sin un GTA 4 o sin ir al cine durante un mes? Hombre, yo sin un GTA 4 no me puedo quedar. Pues ahí está. Simplemente que no me puedo quedar. Que recortas de los demás sitios y en tu hobby, en pues eso, si sale un juegazo de este calibre, es que es imposible que te resistas. Como comentó antes uno de los foreros a través de los mails, los videojuegos no son un objeto de primera necesidad. Evidentemente, si hay algún lanzamiento más o menos gordo, como GTA o Metal Gear, pues terminamos cayendo todo. Yo creo que ahí es cuando utilizamos nuestra inteligencia, ¿no?, y nuestra astucia y decimos, bueno, a ver, Kai, ¿cómo puedo yo ahorrar una pasta? Pues no sé, a lo mejor entre tú y yo, José, podemos comprarnos el juego. Ajá. Y nos lo dejamos, ¿no? Pues una semana tú, una semana yo, o algo así. O lo alquilo, o de segunda mano, pues no sé, un poco agudizar el ingenio, ¿no? Y si no, pues pasa aquello de que tienes el juego en la mano, estás en la tienda, ves el precio y al final sueltas la gran fase de ¿qué coño? What the fuck. Exacto. ¿Verdad? Y te lo compras. Sí, Nacho. En la voz de Alfonso Valles. Pero qué coño. Bueno, que también para Javier de Pascual, supongo que en época de crisis, yo por lo que te conozco, no sé, sacrificarías muchas cosas, pero no videojuegos. No, yo creo que no. Un GTA 4 no me lo quita nadie. ¿Y para ti, Fran? Yo tengo la mala costumbre de gastarme el poco dinero que tengo en videojuegos, así que no, ni de broma. Es decir, por ser un pro videojuego, sacrifico lo que haga falta. Bueno, yo creo que está claro que si nos gustan los juegos y si hacemos un podcast de videojuegos, evidentemente nuestro objeto de deseo es un videojuego y el resto pues nos apañamos. Yo trasladaría lo que ha dicho Gemma, pero para otras cosas, ¿no? Es decir, yo me compraría el juego y ya vería cómo puedo hacer que este me invite cuando salgo a tomar una copa y buscaría un poco la astucia. Justamente al revés, ¿no? Exacto. Yeah. A ver si me puedo colar en este. Exacto, todo esto. A ver si me puedo colar el cine o lo puedo. Y el tren me cuelo también. En fin. Ahí la picaresca. Eso. Bueno, antes de que acabe esta sección de a debate, me gustaría, nada, pero muy brevemente, comentar una noticia en la que Phil Harrison afirmaba que creía que los títulos para un jugador no tienen futuro, es decir, fin de la era de juegos monojugador. Nacho. Bueno, esto viene un poco al hilo también de Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4, la historia principal es un diálogo entre Kojima y el jugador. O sea, es algo, una historia tal cual como una película. No creo que sea el fin, lo que sí que asegura bien es que se va a abrir mucho el abanico a incluir opciones multijugador, pero las grandes historias tipo BioShock o tipo Metal Gear van a seguir estando ahí. Lo único es que, bueno, sí que veo con bastante probabilidad que se vayan abriendo las opciones, se vayan incluyendo en lugar de un jugador, pues que haya un cooperativo por internet, pues sí. Algo como ha pasado con Halo 3, con Gears of War, y más en esa dirección, pero vamos, lo que es las grandes historias y reducirse todo a juegos masivos, yo creo que no es tan probable. Yo creo que hay que mirar el contexto de lo que dice Harrison, porque a fin de cuentas está de director de una compañía como es Atari, que va a centrar todo su esfuerzo en este campo, así que le interesa decir eso. Yo personalmente no lo creo así, coincido prácticamente en todo con Nacho. Los juegos van a tender a multijugador, pero las grandes historias, si sí que el videojuego quiere avanzar como medio narrativo, tiene que hacerlo por el lado de monojugador. El multijugador será siempre una buena opción, pero eso, una opción. Sí, bueno, si me podéis poner un no rotundo con eco ahí en la edición, pues perfecto, ¿no? A ver, como bien ha dicho Fran o Nacho, para que haya una experiencia narrativa interesante, tiene que haber una experiencia monojugador importante. El tema de multijugador puede ser un extra muy muy jugoso, pero no debería de verse más allá de eso. Bueno, yo espero que no acabe pasando esto. Yo personalmente siempre he sido un jugador, digamos, más solitario. También veo que las grandes historias pues también se pueden ir al modo cooperativo, a permitir la participación de más personas en la historia, aunque también el multijugador también acarrea problemas que deberían de intentar solucionarse. O sea, hay muchos jugadores están concentrados en un único juego y tienen ese juego como su razón de ser, y entonces si entras ahí, es particularmente lo que me pasa a mí con muchos juegos online, te acaba aburriendo porque te sientes abrumado. O sea que por esa parte espero que el monojugador no acabe desapareciendo. Yo creo que no acabará. El multijugador cada vez será más importante, pero el monojugador seguirá estando ahí. Pues yo creo que Phil Harrison debe haber cambiado la medicación. porque es verdad, porque no es que... generalmente cuando lo dice, lo que dice a veces trasciende, pues, mucho, ¿eh? Pues bueno, aquí bueno, debe haber algunas veces, no siempre habrá querido decir cuidado, pero es que es absurdo, es, me parece que es la frase más absurda que he escuchado en los últimos tiempos en el mundo del videojuego. A mí me parece, hombre, que lo que se está haciendo desde la industria es apoyar un tipo de juego que es el MMO, que ya hemos visto que se están sonando rumores por todos los sitios, sí, que da dinerito, que claro, que es la forma más viable para combatir la piratería, pues es tener una cierta mensualidad en la que tú vas pagando por jugar un juego como el WoW, etcétera, etcétera, y que hemos ya, incluso en algunos podcasts anteriores, hemos estado viendo cómo algunas compañías empiezan a soltar como aquello que como que no quiere la cosa, pistas sobre futuros proyectos que tienen que ver mucho con el MMO. Experiencias muy personales de videojuegos, como puede ser un Metal Gear, como puede ser un Fable 2 de este estilo, un Bioshock, que bueno, son personales y pues puedes disfrutarlas así. Que se añada un cooperativo, genial, lo puedes disfrutar en compañía, pero dar un giro tan brusco a un sector dominado por el MMO, pues no lo veo yo tan claro, y lo veo más una necesidad económica para facturar más, y como dice Fran, motivado por el hecho de que Harrison esté al cargo de una compañía como Atari y tenga que bueno, que haya declarado que su línea de producto va a ir en esa dirección, claro. Lo veo más, es que Harrison es muy listo. Que como bien ha dicho Gemma, yo creo que a Phil Harrison, desde que abandonó Sony, se le ha ido un poco la cabeza. Estamos hablando de una industria que mueve más dinero, que es más correcta para contraatacar a la piratería, pero no estamos teniendo en cuenta que el desarrollo de modo multijugador ahora no es por eso, sino porque ahora mismo tenemos la infraestructura adecuada para poder llevar a cabo este tipo de juegos. Es decir, tenemos conexiones correctas, tenemos soporte adecuado. Yo no creo que el multijugador vaya a ser únicamente el futuro. El multijugador lo que está haciendo ahora mismo es evolucionar, no desplazar directamente al modo para un jugador. Capcom ya hace un par de semanas decía que iba a tratar de potenciar alguna de sus licencias en el campo multijugador, pero no por ello va a dejar atrás los modos para un jugador. Es decir, va a meter cooperativo en Resident Evil 5, va a meter intentar llevar alguna de sus licencias a, creo que a Corea, con más opciones multijugador, pero no va a repudiar del modo para un jugador. Yo les diría a todos que se os ve el pelo, que sabemos por dónde vais. Bueno, fijaros, un poco pelo se le ve. Que sabemos por dónde vais y nosotros ya casi estamos de vuelta. En fin, lo que sí queremos es escucharos a vosotros a través del foro en meristation.com o a través del correo electrónico meripodcast@meristation.com. Análisis de la semana. Echamos de menos a Sergi, porque es el que habitualmente hace esta sección, pero hoy le hemos dicho a Javier que venga, va, tío, estírate y ponte un poco al día de los análisis, y creo que lo tiene bastante claro, Javier. Hombre, pues sí, efectivamente hay dos grandes juegos que han salido esta semana. Uno es Metal Gear Solid 4, sobre el que hablaremos hasta la saciedad aquí, y el segundo, pero no menos importante, es Ninja Gaiden 2, la última obra de Tomonobu Itagaki. Si te parece, hacemos una cosa. Como Metal Gear Solid 4, luego al final en el podcast hablaremos largo y tendido, nos centramos en el Ninja Gaiden 2. Vamos a contar un poco de qué va, las conclusiones, allí más cerca de boli. Lo siento. Pues a ver, ¿de qué va? Pues obviamente Ninja Gaiden 2 no es un ejercicio de argumentación muy grande, pero aún así podría decirse que es el mayor ejercicio narrativo que ha hecho hasta la fecha. Llevamos otra vez a Ryu Hayabusa hasta la salvación de la raza humana, esta vez para parar el avance de la resurrección del archidemonio. Y bueno, pues nos encontramos básicamente hasta el mejor juego de acción en tercera persona. Sangre a gogó, prácticamente inunda la pantalla, el color rojo, escenarios muy variados, una gran variedad de armas que además derivan en diferentes estilos de lucha que podremos encarar según queramos, una dificultad que aunque está mucho más balanceada que en el anterior juego sigue siendo muy complicada, perfecta para los amantes del hardcore. Y bueno, en definitiva, pues todos aquellos que hayan disfrutado Ninja Gaiden 1 lo harán con el 2, y todos aquellos que no hayan podido jugar a la primera parte con esta segunda van a pasarlo pipa, porque personalmente creo que la mejor baza que tiene frente a su principal competidor, que es Devil May Cry 4, es la variedad, porque no solamente en escenarios, porque ya sabemos que tenemos que hacer un mismo recorrido dos veces en Devil May Cry 4, sino además la profundidad, poder llevar diferentes estilos de lucha en diferentes partidas, el modo cine que hace que puedas compartir escenas de habilidad con tus compañeros, y bueno, en definitiva, un juegazo. Vale, ¿qué nota le hemos puesto? 9, la categoría de excelente. Cuidado, un 9. Si queréis saber más, ya sabéis que tenéis el análisis completo puesto en MediStation.com. Ninja Gaiden 2 es uno de los juegos que podéis conseguir, ya lo hemos dicho antes, mediante un sorteo, una consola además Xbox 360 firmada por Itagaki, o sea que las gafas de sol de Nacho no van incluidas, ¿eh? Eso sí que no. Aunque son guapas, ¿eh? Son chulas. Sí, bueno, lo que no sabía yo eran las plaquitas que eran de Metal Gear Solid 2. Es una reliquia. Joder, qué suerte tienes. Bueno, en fin, ¿te queda algo más, Javier? Nada más. Nada más. Bueno, pues la próxima semana tendremos más análisis de la semana. Esperemos que con Sergi, que está de viaje, con lo cual, si os parece, pasamos a la siguiente sección. Ah, bueno, no. Espera. Pues no, pues no seguimos con la siguiente sección. A ver, dime. El Burst Limit, tío. Ah, el Burst Limit. ¿Qué pasa con el Burst Limit? Que la semana que viene deberíamos de analizar el Burst Limit, el nuevo Dragon Ball, que sale para las consolas de nueva generación. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook y también mayor autonomía. El kit del pod. El mejor juego de acción en 3D. Este era el kit del pod que teníais para la semana pasada y que nosotros, ahora si os parece, Gemma, le hemos dicho que por favor nos dejara el tiempo que necesitará Nacho para contar todo lo que tiene que contar de Metal Gear Solid 4, y lo que sí queremos es, para nosotros, ¿cuál es el mejor juego de acción en 3D? Empezando, pues, venga, por Javier. Gears of War a tope, hombre. Este me lo has quitado, ¿eh? Sabías que era fan y me lo has quitado. Como diría Nacho a Sergi, ¡este me lo has quitado! Bueno, venga, va. Pues Enrique. Yo lo tengo muy, muy, muy claro y mi mejor juego de acción por siempre es Half-Life. Ajá. ¿Gemma? Os lo digo luego. Vale. ¿Nacho? Yo, bueno, voy a ver si no me tiran piedras. Quake 3 Arena. ¡Bah, piedras! ¡Bah! ¿Joaquín? Yo la trilogía Metroid Prime en lo que a primera persona se refiere, y a tercera, aunque me vaya a quedar solo, Dynasty Warrior. ¿Fran? Yo en primera persona Deus Ex, y en tercera persona pues sería Devil May Cry 3. Venga, Gemma, ahora tú. Bueno, pues a mí me gusta Bioshock, depende de Nacho, dice Bioshock, ¿verdad? Sí, bueno. En inglés y tal. ¿Te lo vas a comprar en PS3? Claro. Sí, claro, lo tienes en Xbox y lo vas a comprar en PS3. Bueno, la próxima semana, Enrique, es que, en fin, y hay crisis, ¿verdad? Enrique, la próxima semana, ¿qué vamos a tocar? Pues sí, Kojima alcanza la perfección con Metal Gear Solid 4. Bueno, pues venga, vamos a estarte atento a... No te vayas muy lejos, Enrique. Estate atento a... Muy buenas a todos. Esta semana, a diferencia de la semana pasada, estamos muchísimo más cargaditos, muchísimo más entretenidos. ¿Estás contento? Contentísimo. Bueno, a ver, mira, la primera, una recomendación para todos, que es la serie Guild Wars, uh-huh. El multijugador masivo gratuito, uh-huh. Que baja de precio a $19.95 todas sus expansiones, excepto Eye of the North, que se queda a $14.95. O sea, un pelotazo. ¿Más barata incluso? Más barata incluso. Oh. Un pelotazo y baratísimo. O sea, yo lo recomiendo, lo he jugado y lo recomiendo a todos aquellos que estén intentando meterse en el género y les eche para atrás un poco el tema de pagar uh-huh. cuotas mensuales. Pues aquí tienen rol gratuito y bastante interesante. Has empezado fuerte, a ver cómo sigues. Sí, sí. Y sigo fuerte porque llega esta semana Ninja Gaiden por partida doble. Ajá. Uh-huh. Con el Ninja Gaiden 2, uh-huh. que como sabéis sale el viernes, y con el Ninja Gaiden DDS, que bueno, también es un Ninja Gaiden. Y también, bueno, a los que les guste Indiana Jones, pues ya saben que esta semana llega el Indiana Jones, que llega para, pues, para todas las plataformas habidas y por haber en el mercado. Nadie se queda sin su ración de indie. Eso sí, en formato Lego, ¿no? En formato Lego, sí, Lego Indiana Jones. Bueno, pues sí que venías cargadito con el Ninja Gaiden, el Guild Wars y el Lego Indiana Jones. Dime. Una última cosilla, que es el Etrian Odyssey para Nintendo DS de Atlus. Un juego de rol también esta semana. Este rol del bueno, ¿no? De rol del bueno, encima. Y además, Enrique, no debemos olvidarnos de una dirección. De la dirección, como siempre, tienda.mediastation.com. Donde podéis haceros con todos estos títulos de los que hablamos y muchos más. Y muchos más. Evento especial. Llegado a este punto, importante, porque sabemos que estáis esperando escuchar a Nacho, me gustaría antes aclarar una situación, si os parece, Gemma y Nacho, porque a micro cerrado sí que hemos estado hablando un poco del NDA que Konami ha pedido que se respete cara al review y de las cosas que restringe el texto. Bueno, aunque nosotros vemos que es una acción que no nos gusta nada y que, por supuesto, lo primero que hemos hecho es trasladarlo a Konami, lo aceptamos. A ver, principalmente porque su mayor parte protege la historia y otras sorpresas que os esperan, que pueden venir en forma de spoilers, más dos detalles, uno que lo sabe todo el mundo prácticamente, y otro que está en relación con la duración exacta de la parte cinemática, que, a ver, no ha trascendido mucho, pero sí que ha habido análisis entre ellos, el nuestro, que han adelantado todos los detalles posibles para que la gente pueda intuirlo, por decirlo de alguna forma. Así que no os penséis que eso lo queremos subrayar, que Konami está evitando que se oculten fallos o situaciones negativas del juego, porque nosotros, y ese es el compromiso que nosotros tenemos de cara a vosotros en este podcast y en todos, seríamos los primeros que lo rechazaríamos radicalmente. Así que se quede todo el mundo tranquilo en ese aspecto, que si no, nosotros lo diríamos, vamos, a voz en grito. Bueno, pues Nacho, sin cortarte, para que luego no digan nada ni monten ninguna plataforma, haznos el análisis en mayúsculas del Metal Gear Solid 4, al cual le has puntuado con un 10. Sí, efectivamente. Y no fue fácil, ¿eh? Porque no estaba cantado. Yo lo dije en su día cuando estábamos diciendo lo de los dieces. Sí, sí. Pero no estaba cantado. Sabíamos que iba a tener una notaza porque es un juego muy bueno. Pero al final, bueno, cuéntanos tú un poco cómo fue todo el proceso. No, pues la verdad es que han sido tres semanas complicadas desde que completé el juego en París hasta que lo he vuelto a hacer por segunda vez y media. Bueno, ha habido mucho debate interno. He estado en contacto con los compañeros, con Joaquín, con Fran. Hemos estado discutiendo pues muchos de los elementos que tiene el juego. Has estado encerrado un montón de horas, ¿eh? Sí, bueno. Has estado prácticamente incomunicado, en serio. Blanco, sí, sí. Has estado prácticamente incomunicado. No, no, no, sol. Os lo digo en serio, esto son cosas internas que a veces no se tiene que decir, pero has estado prácticamente incomunicado solo con el análisis de este juego. Pues han sido tres días. La responsabilidad era mucha, ¿no? Bueno, sí. La verdad es que es uno de los títulos del lustro de los últimos cinco años y la verdad es que requería que el esfuerzo fuese a la altura. Uh-huh. Y bueno, creo que hemos sido justos con la nota, estoy realmente confiado en ello y la verdad es que, bueno, tiene muchas interpretaciones. Un juego como Metal Gear siempre va a tener sus detractores, siempre va a tener gente que lo respalde porque realmente Hideo Kojima es su desarrollador fetiche, uh-huh. Pero creo que nosotros hemos intentado ser objetivos, justos, y con ello ha ido el 10 en consecuencia. Es una historia compleja, muy compleja, que requiere que, para entenderla en todo su esplendor, requiere que seas jugador de los juegos habituales. Decía Kojima que se podía reenganchar uno a esta historia del 4 porque el hilo argumental básico es muy simple, tanto como que Liquid Ocelot quiere dominar el mundo y Solid Snake tiene que impedírselo, pero la realidad es que para disfrutar este juego y saborearlo con ese sabor de 10 de obra maestra tienes que haber jugado todos los Metal Gears al menos una vez. Nos encontramos con un título que es vital, muy importante para PlayStation 3 porque es su primera gran exclusiva. Hemos salido de juegos como GTA 4, viene Bioshock en camino, pero son multiplataforma y no tienen el peso que va a tener este título. Si no has jugado a la saga, ¿es un juego de 10? Pues probablemente sí y probablemente no. Depende de la predisposición que tengas a este tipo de juego, que es más una obra de entretenimiento interactiva que un videojuego que te vaya a dar pues meses y meses de partidas. Esto es un paso intermedio entre ocio electrónico y cine. Lo comentaba en el análisis y creo que es así. Estás hablando de un juego que tiene tantos minutos de cinemáticas como de juego en sí. Son generadas por el mismo motor del juego, no son cinemáticas como se hacía antiguamente, producidas pues como película, que ocupaba mucho tamaño. Ahora todo se maneja con la carga del motor. Lo cierto es que yo creo que el valor de obra maestra lo tiene en esa apuesta personal que Hideo Kojima ha mantenido siempre de acercar a estas dos disciplinas y que realmente creo que ha conseguido a su máximo nivel. No pudo ser en Metal Gear Solid 3, que tiene auténticos momentazos, creo que ha sido en este, y junto a este gran peso narrativo también ha conseguido que el juego llegue a su máximo exponente en otras facetas. Por ejemplo, a nivel jugable es el Metal Gear Solid más completo, eso no cabe duda. A nivel visual también, y también con la faceta online. Es perfectamente un título independiente. A nivel jugable, ¿qué contribuciones hace? Pues la fórmula del espionaje, del Tactical Espionage Action, con las introducciones nuevas que se han hecho, como el Octocam, que es, pues como sabéis, en la saga es muy importante pasar desapercibido, y aquí lo que pasa es que no tenemos que hacer recurrir, como en Metal Gear Solid 3, a menús muy pesados, sino que realmente poniéndonos contra la pared y esperando un segundo, el camuflaje automáticamente adquiere el color del objeto con el que queremos camuflarnos. Después está este pequeño robot, el Metal Gear Mark II, que es una especie de avanzadilla para combate que pues nos dota de más mecánicas, es como tener un compañero. Afortunadamente, para aquellos fans tradicionales, el hecho de que tener este pequeño compañero, como tiene un camuflaje termóptico, se hace invisible y no da la sensación de que persiga a Snake por el campo de batalla. Después, a nivel de armamento, pues también hay innovaciones, se puede ligeramente mejorar pues las armas que encontramos. No se puede hacer con todas y las modificaciones son bastante ligeras, pero se ha hecho así para conseguir equilibrar la potencia de fuego, porque si no estaremos hablando que podrías desarrollar un superarma que desequilibraría el equilibrio táctico del juego, que es una de las facetas más importantes. Después, este famoso No Place to Hide, que era el mensaje que Kojima quiso hacer llegar en primer lugar, pues realmente hemos visto que es así. Estás hablando que la infiltración se realiza en un campo de batalla con decenas de personajes, con tanques, fuego de metralletas, morteros cayendo, geckos, que son estos robots gigantes con dos patas, lanzando alaridos que desmoralizan a la gente. Bueno, es una experiencia nueva para este género, y como decía Kojima, se pueden adoptar dos líneas independientes. Puedes optar por infiltrarte de forma sigilosa, es decir, manteniéndote al margen de los enfrentamientos que tienen lugar entre las compañías militares privadas y los rebeldes. Tú simplemente vas a pasar desapercibido y llegar a tu punto final, o puedes hacerlo pues con las nuevas posibilidades, tomando parte en el conflicto, disparando a los soldados y como si fuese una batalla más. Aquí también se pueden tomar rutas intermedias y está bastante abierto al deseo del jugador. Hay tanta cosa de contar que es que puedo estar aquí 3 horas hablando y... A ver, me gustaría preguntarte, luego abriremos el resto de comunicaciones con el resto de compañeros, pero me gustaría preguntarte varias cosas sobre este título. Una de las preguntas que mucha gente está haciendo es, ¿cuáles son los puntos negativos que tú has encontrado? No tiene muchos. Así de claro. Sí, no tiene muchos puntos negativos. A nivel técnico, que es lo siguiente que iba a hablar, pues nos encontramos con que el motor es fuerte, es un motor bastante completo, pero tiene ralentizaciones puntuales cuando la carga es muy grande. Y aquí es donde esas declaraciones famosas de Kojima, que decía que estaba decepcionado con la tecnología y demás, pues van en esa dirección. Hay caídas de frame rate, el juego funciona a 30 frames por segundo, que para mucha gente eso ha sido una decepción. Yo creo que no es así. Bueno, los escenarios son muy muy nutridos, muy detallados, con mucho enemigo, con muy buenas texturas, aunque también tenemos en contrapunto que hay algunas que están un poco descuidadas. Y bueno, esto hace que el motor se fuerce en ocasiones y caiga. Hay una cosa, una nota curiosa, que es cuando utilizamos uno del camuflaje del Solid Eye, que es una de las innovaciones que hay, cuando lo utilizas en modo visión nocturna, lo que pasa es que como hay menos carga en pantalla, como no está todo tan detallado, ves que pega pequeños subidones el frame rate, que llegas a llegar 40, 45 frames por segundo a ojo de buen cubero. Entonces, no, esto se puede comentar como fallo, pero yo creo que estamos en una etapa en el videojuego en el que estas cosas, sopesándolo a nivel global como hicimos con GTA, creo que merece la pena tener un apartado gráfico tan ambicioso a cambio de estas pequeñas caídas de frame rate. ¿Y qué más cosas negativas le puedes encontrar? Que no esté traducido. Bueno, yo sí he visto que lo comentábamos con los compañeros, que ha habido gente que decía que cómo no le hemos podido bajar la nota por la ausencia de doblaje. Esto yo lo comentaba en el análisis como una nota subjetiva. Puede ser que te guste más las voces en español, puede ser que te guste más en inglés. Tuvimos un debate largo sobre esto. Sí, sí. Y vamos, realmente el trabajo de doblaje de forma objetiva es espectacular. La interpretación es buenísima. Heiter, que es el doblador tradicional de Snake, se sale. Y bueno, tenemos subtítulos en castellano. Está todo traducido. Y bien, pues pensar que, bueno, nos hubiese gustado a todos que hubiese llevado en castellano, pero la realidad ha sido distinta y yo creo que el doblaje es excelente y no por ello debe de penalizarse, que no quita para que lo deseable hubiera sido pues lo tenerlo contrario. Todo completo, claro. Claro, ya podríamos entrar en el debate que hicimos, que bueno, que si hubiera llegado doblado en castellano no llegaría a este nivel, porque bueno, hay unos efectos de voces muy buenos, ya lo veréis, no quiero estripar nada, pero ahí las voces están muy trabajadas, también la producción de las mismas, y creo que cuando la gente lo escuche, pues sabrá agradecerlo, aunque les va a quedar esa espinita de que no esté doblado al castellano y que Alfonso Valles haya quedado fuera. Y para terminar, yo creo que la última cosa negativa que se le puede quitar, se puede tachar, es que no seas fan de Kojima, en el sentido que como más se aprecia esta obra es con el trasfondo de haberla vivido 20 años y habiendo visto cómo ha ido evolucionando, cómo las dos primeras entregas de MSX fueron geniales, cómo pegó el salto, cómo revolucionó en PlayStation, cómo Kojima nos trastocó con Metal Gear Solid 2 con la presencia de Raiden, sí. Cómo la saga vivió un pico yendo al pasado con Metal Gear Solid 3, con el Big Boss, y ahora creo que es la culminación de 20 años de historia del videojuego. Uh-huh. A nivel narrativo, gráficamente también es el mejor, como decía Kojima, pero claro, eso es mérito de la tecnología. Y con las funciones online también estamos hablando de que alarga mucho la vida del juego y no se limita solo a la experiencia de un jugador, que también es lo que volvíamos antes. Sigue siendo una historia personal, pero tiene esa opción para poder liarte a tiros en el campo de batalla con más amigos. Perdona que monopolice esta parte del evento especial, pero es que tengo más preguntas. Una noticia que tú has escrito en MediStation.com es que Metal Gear Solid 4 contará con medidas antiimportación. Bueno, más que medidas antiimportación, es un bloqueo regional lo que contará. El Metal Gear Online estará restringido a cada mercado. Los americanos solo jugarán contra americanos, los japoneses contra japoneses y los españoles europeos contra europeos. Eso se hace para tener mejores conexiones, porque ya vieron que en la beta había muchos problemas de ping. Sí, bueno, y bueno, ya visteis que hubo, pues se tuvo que suspender y demás. Pues se ha hecho de esta forma, y como nos comentaban en Konami, el hecho es que si tienes un Metal Gear importado de otra región y tienes una consola pues diferente, imagínate, tienes una consola europea. Me compro una de Japón y tengo una PAL. Pues eso, no funciona. Para que puedas disfrutar de Metal Gear Online tienes que tener consola y juegos deben coincidir de la misma región. Así que si te has comprado la consola americana, lo que tienes que hacer es comprarte juego en América. Estados Unidos, pero si la tienes europea, olvídate de importar. Pero eso también lo que hace es una medida para que no se importe. No sé si irá voluntariamente por estos derroteros, pero lo que está claro es que va a frenar la importación. La gente se ha enfadado muchísimo porque pensaban ahorrarse pues unos 15 euros en el juego, trayéndolo de Estados Unidos, y te has encontrado con que no. Y en cuanto a que Kojima habla de la presión positiva en la creación de Metal Gear Solid 4 y que no descarta su colaboración en un nuevo título de la serie, ¿veremos más a Snake o un spin-off o algo? No lo creo. ¿Seguro? Sí, esto lo ha dicho él, que ya quería cerrar con Metal Gear Solid 4 el ciclo. A nivel narrativo es una culminación perfecta, creo yo. Está todo queda resuelto, todos los interrogantes quedan zanjados, y Snake creo que pues eso, ha pasado su ciclo ya. Y que dice que siento que tengo la responsabilidad de continuar la serie si los usuarios lo exigen. Pero es que aquí el amigo Hideo sabemos que tiene, que dice que me voy, bueno, no, me quedo, que me voy, que me quedo. Sabemos que es así desde Metal Gear Solid 2, desde aquello. Sin embargo, tendré un papel diferente en el próximo juego, si es que se hace. Puede que sea el productor y ceda al equipo de jóvenes el control de la nueva serie. Quiero de verdad pasar a cosas nuevas. Hombre, él ya lo dijo, como ya sabemos todos que con estos amagos que ha hecho. Él tiene mucha fe en un chaval joven que se llama Shinta Nojiri, que ha sido el director de los Metal Gear Acid, y yo creo que va a ser el que va a apostar para que dirija la saga en el futuro. Pero sí, él bueno, tiene su propio estudio. Él en Japón le llaman director Kojima, y ahora mismo creo que va a estar en un rol pues más de supervisión. No, supongo que se implicará a nivel de historia, pero bueno, veremos que tiene otra función. Lo que sí que va a estar claro es que estará encima. Mañana, porque hoy que estás escuchando martes el podcast, mañana viene Kojima, 4 de junio, ya lo sabemos desde hace tiempo. Tú estarás, supongo, allí. No lo sé todavía. Bueno, que supongo que se le hará más preguntas, ¿no? Se volverá otra vez a preguntarle por lo que ya se le ha preguntado, porque mucho más tampoco se puede preguntar. No creas, ¿eh? Cuando estuvimos en París tuvimos una entrevista bastante larga, creo que le preguntamos pues todo lo que debía de hacerse, y ahora mismo las preguntas que me asaltan son las preguntas que todo usuario se hace cuando acabas el juego. Sí, más por tú, segunda ahora vez. Si tú tuvieras la oportunidad de tenerle aquí en el estudio, sí, le harías unas cuantas preguntas diferentes. Sí, tengo un par de preguntas que sí, desde luego se las voy a hacer, y veremos lo que nos cuenta. Pero son ese tipo de preguntas que cuando acabas dices, ¿y este y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y qué a nivel más profundo que ha querido transmitir con esto de aquí? ¿Por qué he utilizado este recurso? Son cosas bastante complicadas, pero cuando juegas el juego por segunda vez empiezas a preguntártelo. Bueno, pues pasamos al resto de nuestros compañeros, el testigo de las preguntas que tengáis que hacerle a Nacho con respecto a este análisis de 10 del Metal Gear Solid 4. Bueno, referente a la historia, vamos a ver, aunque no pueda razonar la respuesta, pero para ti, dejando aparte a Snake, ¿cuál es el personaje que ha recibido mejor trato por parte de Kojima? Pues yo creo que ha sido un personaje de estos que siempre ha estado presente en todos los Metal Gears, siempre se habla de él, siempre aparece en, pues, en situaciones pasadas, y no tengo dudas de que ha sido Big Boss. Uh-huh. Más preguntas. A ver, Nacho, yo tengo dos. Enrique tiene dos. La primera la comentaba un usuario en el foro y yo te la transmito a ti o al reactor que visite a Kojima el próximo miércoles, y es si en este rol de director podría llevar a cabo algún remake de los Metal Gear de MSX. Sí, me gustaría preguntárselo, la verdad, pero no sé, yo lo veo complicado. Yo creo que ahora mismo el próximo Metal Gear será nuevo. No creo que vuelva a pasar como aquello del Twin Snakes que se hizo para GameCube. No sé, quizás se reediten. Bueno, ya están reeditados en el Metal Gear Essential que se lanzó en Japón. El 20 aniversario creo que fue la versión aquella. Uh-huh. Sí, que sorteamos una en la web, sí. Pues ahí estaban reeditados los de MSX, pero vamos, un remake sería genial para entender los orígenes de la saga, pero yo no lo veo muy, muy viable, vamos. Mira, esta es una pregunta que también hacía Alfonso Vaquero desde el email. ¿La segunda pregunta, Enrique? Segunda pregunta, aunque sé que no vas a poder concretar mucho, es... comentabas en el análisis que en el juego había product placement. Sí. Entonces, sin concretar las marcas y demás porque no puedes, ¿está bien insertado los productos? O sea, ¿no reaccionan demasiado? No, cero. O sea, es que son un toque... Bueno, uno de ellos tiene implicación en el sonido, y la verdad es que está muy muy bien llevado. Tiene muchas opciones, secretos, y la gente lo va a disfrutar. Este está muy bien. De hecho, luego a nivel jugable aparece otro en uno de los vehículos y le dota de personalidad. Nacho, por Dios, que quedan 8 días, tío. Que quedan todavía 8 días para tener pañuelo el juego. Nacho, por Dios. Nacho, ¿quieres un pañuelo? Nacho, que se le está Dios cayendo la babilla. Bueno, venga, vamos a... Ya que estábamos comentando lo del tema, venga, de los emails, ¿te estás preparado para el bombardeo que se nos ha hecho desde el correo? Open fire. Venga. Pues sí, como comentaba José, tenemos un mail de Ángel Dragón, que es Alfonso Vaquero, que nos preguntaba pues si iba Nacho a entrevistar a... Sí, las dos preguntas que hacía a través de correo Alfonso las ha contestado Nacho. Exacto, y el tema de los remakes también, ¿eh? Bueno, pasamos al siguiente mail. Vamos a otro, al de Jesús Alberto Labarca, que dice, pregunta directa para Nacho, ¿Snake y Meryl se enamorarán de nuevo? Pregunta dice, desde Venezuela. ¿Puedes responder dándome pistas, por favor? Y gracias. Hay momentos. Pero la vida sigue para todos. Vaya, bueno. David, ¿qué dice? David dice, en primer lugar, quiero mostrar mi descontento con los creadores de Metal Gear 4. Acabo de leer la noticia en MediStation de que no se podrá jugar online si la consola y juego no son de la misma región, lo que acabamos de comentar también. Pero, ¿a qué punto hemos llegado? ¿De verdad creen que me pueden decir dónde tengo que comprar mi juego? Vaya panda de impresentables. Dice, llevamos toda la vida pagando mucho, mucho, pero que mucho más por los juegos. Y el más claro ejemplo es el de Rock Band. Bueno, más que nada, más que una pregunta, Nacho, era una especie de... reivindicación. Sí, exacto. Uh-huh. Nos vamos a Chile, ¿no? Con Nelson Espinoza. Exacto. Dice que, claro, que como es de Chile, que va a tener que comprar el MSG4 importado desde Estados Unidos. Dice, me gustaría saber si por lo menos traerá los subtítulos en español, si servirá para jugarlo de modo online, debido a que leí una noticia en Meri en la cual se mencionaba la incompatibilidad que tendría algún juego con algunas consolas para el modo online. Pues lo que decíamos antes, si tiene una consola americana, tiene que comprar el juego americano, tiene que ser la misma región. Y sobre los subtítulos en castellano de la versión americana, no lo sé. Supongo que no lo he podido, ¿no?, confirmar. No lo tengo yo tan claro. Lo que sí sé es que a nivel europeo es multilingüe, tiene los 5 idiomas básicos, y sí que en cualquier punto de Europa sí que te funciona, pero en Estados Unidos... Para la comunidad latina, ¿no crees? No lo sé. Bueno, en cualquier caso, Nelson, igual tú mismo nos puedes contestar a esto antes de que nosotros lo podamos constatar, sí, con Konami. Ahora, Nacho, escucha atentamente porque nos han mandado una pregunta por MP3. Escucha. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro JG en el foro y mi pregunta a Nacho sería la siguiente. A ver, Nacho, yo como muchos de los que nos están oyendo ahora mismo, he seguido la saga Metal Gear Solid desde Metal Gear Solid en PSX y desde que se anunció que este era el fin del personaje de Solid Snake, he imaginado muchas veces cómo sería ese final. Mi pregunta es la siguiente: ¿conseguirá Metal Gear Solid 4 emocionarme hasta tal punto de sentirme como viendo una película dramática? Es decir, cojones, ¿podría este juego hacer que se me saltaran las lágrimas? Es que tengo ganas ya que ocurra. Jamás lo ha conseguido ningún juego y esa es mi pregunta. ¿Podría Metal Gear Solid, con su carga narrativa, conseguirlo? Muchas gracias y un saludo a todo el Meri Podcast. Pues vamos a ver. Voy a llorar. Nacho, lloro. Mira no, cómo pues, lloro, Nacho. Pues hay, yo creo que tres momentos muy emotivos y uno de ellos está al nivel del final de Metal Gear Solid 3. Uh-huh. Y sí, probablemente si eres un tío sensible, pues uh-huh. como con Lost Odyssey, pues una lagrimita o que se te ponga la piel de gallina. Eso nos ha pasado a todos y además en este juego pasa más de una vez que el que te pegue se te ponga los pelos como escarpias, así que pasa. Y vamos con el último mail que viene de Gaseosus Snake. ¿Qué? Gaseosus Snake. Javi creo que es, ¿no? Dice... Puede ser. ¿No os habéis fijado que el argumento de la saga Metal Gear es similar a la de la saga Star Wars? Atención, Big Boss equivaldría a Darth Vader, pues en su juventud fueron legendarios soldados, pero ambos acabaron siendo malos y ansiosos líderes de sus bandos. Pero la esperanza se ve encarnada en sus hijos, Solid Snake y Luke, y ambos acaban con su padre. Bueno, Solid Snake, en teoría, mata a Big Boss dos veces en los Metal Gear de MSX, así que por ahí pues hay cierta analogía. Y la verdad es que este pensamiento también es muy interesante porque a mí también me ha saltado bastante, pero me voy a quedar ahí. Dice, y anteriormente Snake y Luke fueron utilizados por ellos para que sus planes se cumplieran. Sería algo remoto, pero ¿podría haberse basado Kojima en esta saga para realizar la suya? ¡Tan, tan, tan, tan! Influencias, yo creo que sí que hay influencias. Aunque bueno, no sé si sea fruto de la casualidad o realmente Kojima pues tomó prestado algo. Pero bueno, se lo podríamos preguntar también. Uh-huh. Estos son el tipo de preguntas que cuando ya has terminado el juego ya haces. No. Exacto. Sabes, Nacho, que en Metal Gear Solid 3, si por algo destacaba entre otras muchas cosas, era por los jefes finales de la unidad Cobra. Y yo creo que el listón estaba altísimo. Así que, ¿cómo lo has visto tú en el Metal Gear Solid 4? Pues, como sabes, los jefes finales de Metal Gear Solid 4, como ya se anunció en Leipzig, son la unidad Beauty and the Beast, y están basados en nombres de los jefes finales de Metal Gear Solid 1, que fueron uno de los más queridos, creo yo, junto con los del 3. El listón estaba altísimo, pero creo que el evocar en líneas generales, no quiero entrar en más detalle, pues estos jefes de Metal Gear Solid 1 les da mucho valor. Ya lo veréis, además tienen un trasfondo bastante nutrido cada uno de los jefes. Son chicas, como sabéis, víctimas de la guerra, que pues están dentro de un traje metálico que pues les fuerza en base a sus traumas en el campo de batalla, pues a tener una sed de sangre continua para poder sentirse mejor. Y aparte de este escuadrón, que bueno, valorando ya si está al nivel de la Cobra Unit, es complicado, son dos equipos muy buenos, pero donde creo que Metal Gear Solid 4 destaca más es que rescata jefes clásicos de la saga, que no voy a decir quién ni cómo, rescata jefes clásicos que complementan a esta unidad. Así que creo que en definitiva, en conjunto, creo que sí, los jefes del 4 están por encima de los del 3, que ya son mucho contando con The Boss. Y Nacho, para concluir, ¿realmente Metal Gear Solid 4 es una obra maestra? Bueno, yo creo que sí. O sea, yo lo veo muy claro, es uno de los mejores juegos de la década. Tiene sus puntos fuertes, como comentábamos, muchísimos, casi infinitos. Cada una de las cosas que ves es un punto fuerte que pues, convencidamente lo ves así. Y la historia, el acercamiento, el toque que le da Kojima, pues a nivel gráfico es potentísimo, el sonido también es increíble, el trato que se ha dado con el Dolby Digital, la banda sonora que pone la piel de gallina. Más cosas, el online, pues la personalización, las novedades jugables que se han incluido, los diferentes escenarios, que por primera vez en la saga no nos centramos en una localización, sino que vamos por todo el mundo y no puedo decir más cosas. Solo diré que el escenario de Oriente Medio es un 15%, después viene Sudamérica, después hay 4 o 5 localizaciones más, que bueno, va a ser una auténtica sorpresa para los fans. Y en definitiva, obra maestra, según nuestro criterio de MediStation, sí. Yo lo veo un juego que tiene mucho paralelismo con Bioshock. Claro, lo comparas con un GTA y son dos obras maestras en direcciones diferentes. Metal Gear no es tan rejugable, en el modo de un jugador, pero tienes ese multijugador que es Metal Gear Online, que te va a dar más horas de juego. Uh-huh. Yo creo que estoy convencido que sí, aunque la gente, los usuarios, pues cada uno es un mundo, pero si juegan al título sin ninguna presión, si con esa ansiedad de justificar esta calificación, si lo aceptan dándole vamos a ver lo que me ofrece Kojima, no pensando, guau, tengo unas expectativas altísimas, sino pensando, voy a ver qué me cuenta Kojima, porque realmente es un diálogo entre jugador y director. Creo que todo el mundo coincidirá que es uno de los mejores títulos de los últimos años, y si no es un juego de 10, se le acerca mucho, mucho, mucho, y bueno, puede que tenga críticas pues poniéndonos duros, a todo juego se le pueden sacar críticas. Pero yo me estoy convencido que sí, que es uno de los mejores juegos de los últimos años. Ya digo que fue algo que no se ha hecho rápidamente. Ha estado incomunicado solo con Metal Gear Solid 4 y al final pues ha puesto Nacho Ortiz ese 10, que podéis leer todo el análisis si queréis completar más la información a través de mediastation.com. ¿Te queda algo? No, seguro. Digo que sí, porque tenemos poco tiempo y he querido centrar el interés en varias zonas, pero me quedan muchas cosas que hablar para justificar la calificación. ¿Tú crees que te he dejado tiempo suficiente para explicar todo lo que tienes que explicar hoy en este, no voy a decir especial, pero sí momentazo de Metal Gear Solid 4? Pues me queda la espinita que podía haberme extendido más, y creo que habrá gente que me echará en falta más tiempo en determinadas zonas del review, pero no puedo, no debo. Podemos retomarlo si quieres cuando salga el juego a la venta, y después de unas semanas abrimos una especie de hilo especial para ver que la gente que le ha parecido y lo comentamos en el podcast. Yo gustoso, además, el que tenga cualquier duda tiene mi email, le puedo escribir, y si no, que mande las preguntas de viva voz, y vamos, estaré gustoso de profundizar en cualquier zona. Te pongo la música ya, ¿no? Ya puede, me dejas, ¿no? Sí, venga, suena la música. Pues suena la música, y eso significa, como siempre digo, que nos tenemos que despedir, que es el punto en el que ya cada uno volvemos a nuestras vidas y hacemos pues lo que más nos gusta, jugar a los juegos que podemos, y los que no, como este Metal Gear Solid 4, pues esperar hasta el 12 de junio. Yo la verdad es que este tipo de cosas, Nacho, también sirven para ponerte los dientes hasta el suelo y hacer unos surcos por allá donde vayas. Pero en fin, tiempo al tiempo, que dentro de muy poquito, solo días, tendremos en nuestras manos esta obra maestra de Hideo Kojima. Al resto de gente, tanto Enrique como Fran, como Javier, como Joaquín, muchas gracias por estar aquí. Enrique, a vosotros, y yo quiero pedir algo. Dime. Que ahora que estáis los tres ahí, os hagáis una foto. Mírale. Sí, cuenta con ello. Fran, muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Javier, gracias. Siempre un placer. Joaquín, un placer, y hasta la semana que viene. Nacho, muchas gracias por el esfuerzo de venir a Barcelona. Nada, hombre, ha sido, pues también tenía otras cosillas que hacer por aquí, pero bueno, volviendo a Metal Gear, este es uno de esos eventos que pasa una vez cada muy mucho tiempo, y creo que debemos de disfrutarlo, y cuanta más información tengamos, mejor. Y a los usuarios de demás consolas, pues nada, cuando ahí sale una obra maestra de este nivel exclusivo, pues no queda más que quitarse el sombrero y aplaudirlo desde una envidia sana. Uh-huh. Y Gemma, ¿qué, cómo lo has encontrado? Ah, ¿que cómo he encontrado a Nacho? Muy bien. Sí, ¿y tú, Nacho, a Gemma? En persona es más sexy que lo que dice su voz, fíjate. ¡Wala! Y estoy más roja en persona que... Sí, pero lleva todo el podcast roja desde que ha entrado por la puerta. Bueno, un programa Gemma, muy... Gracias, un podcast muy placentero, como han dicho todos, y me añado al placer. ¡Hala, venga, añade leña al fuego! Venga, más frases. Bueno, pues saludos de José de la Fuente, nos vemos, o mejor dicho, nos escuchamos la próxima semana en el Medipodcast número 15. Adiós, pasadlo bien, y sobre todo, estaros atentos a Medistation.com, que Kojima viene mañana. Medipodcast, el podcast de Medistation.